Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de Zona Cultura, de Cultura FM. Les damos la cordial bienvenida a nuestro informativo Zona Cultura, la emisión número 18. Y bueno, estamos ya prestos para acompañarles en estos 120 minutos de información cultural. A partir de las 8 también tendremos nuestro segmento de entrevistas. Quiero contarles de antemano que hoy tendremos la presencia del artista, el artesano Edison Javier Arrévalo, con quien hablaremos sobre una galería denominada Emma Luis Arte Galería, que se inaugurará en estos días. También tendremos la compañía de Gabriela Moyano, dueña de Más Arte Galería, y también estaremos junto al artista H. Vallejo. Con ellos hablaremos sobre una exposición que se abre esta noche en la ciudad denominada Huellas. Y finalmente nos acompañará la escritora chilena Andrea Elgueta Molina para hablar sobre un libro que presenta también de igual forma esta noche aquí en la ciudad. Apretada agenda cultural aquí en los 100.9 FM y 940 AM. Transmitimos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuador y el mundo también puede seguirnos a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Adicional a esto también contamos con una aplicación. Usted ya la puede descargar en su teléfono celular inteligente, Radio CCE HD, y eso en Play Store. De forma libre y gratuita, pone ese nombre, Radio CCE HD, la puede descargar de forma libre y puede llevar ya la sintonía y todos los contenidos de esta emisora en la comodidad de su teléfono. La ciudad de Quito amanece un poco fría, con algo de calor, se puede observar ya el sol, así que, ¿cómo estamos, Michelle? ¿Cómo está ese reporte del clima hoy? Buenos días, amigos y amigas, contenta de estar pues una mañana más acompañándoles aquí en Zona Cultura. Bueno, hoy tenemos 9 grados centígrados, estamos ahorita a 9 grados centígrados y durante el día se seguirá abriendo el día y pues un poquito de calor. Recordar a todos las recomendaciones de verano, cuando estén los árboles viejos, no dejar los autos cerca de ellos y también estar preparados para los vientos, porque estamos con vientos de 11 kilómetros por hora, así que pues recordar, yo en la noche sentí un poco de viento, los árboles cercanos a mi casa sonaban mucho. ¿Tú, Darío? Exactamente, la misma sensación que creo tenemos todos los quiteños. Los vientos están bastante fuertes en la capital, han sucedido ya algunas emergencias y es bueno tomar la precaución que tú lo señalas. Cuando tenemos un árbol frondoso y lo podemos observar que ya está un poco viejo, evitemos dejar los autos al lado de estos vehículos. También si podemos observar daños o que las ramas se acercan ya a los cables, comuníquense con las autoridades para que ellos puedan tomar cartas en el asunto y evitarnos algún tipo de siniestro. Vamos ya con el reporte sobre el tránsito en la ciudad. Vamos con los contraflujos. ¿Cómo se mueve Quito hoy? Bueno, los contraflujos en la Mariscal Sucre desde el túnel San Diego hasta el redondel de Miraflores de 6 a 8 de la mañana en el sentido sur-norte y en la tarde se realiza el sentido contrario de 19 a 20 horas. En la autopista General Rumiñahui desde la Simón Bolívar con un carril adicional para circular en sentido Valle Quito y desde Alma Lojana hasta el Trébol. Los contraflujos que funcionan de lunes a viernes en Quito son Centro, 5 de Junio y Rodrigo de Chávez, hasta la intersección con la Venezuela y Ambato de 6 a 8.30 y en la tarde de 17 hasta la noche 20 horas en el sentido contrario, en la Benalcázar entre Ambato y Bolívar de 6 a 8.30 y en el sentido sur-norte en la avenida Velasco Ibarra desde el Trébol hasta el Coliseo Rumiñahui de 6 a 8.30. Perfecto, y sobre las calles cerradas por las construcciones del metro de Quito son, recuerde, la avenida Gran Colombia y calle Ríos, viaducto 24 de Mayo, avenida Eloy Alfaro en el sector donde se une a la avenida 10 de Agosto, también tenemos la avenida Naciones Unidas entre Los Chiris y Japón en el sentido oriente-occidente. En el sur, novedades con la avenida Teniente Hugo Ortiz a 100 metros del redondel del calzado, están dos carriles cerrados, uno en cada sentido. Este cierre se mantendrá durante 5 meses por los trabajos del metro. Hoy estamos en miércoles y tenemos novedades sobre el pico y placa, da inicio en este momento hasta las 9:30. En la tarde se repite desde las 4 hasta las 7:30. Los automotores que tengan el número 5 y 6 como último dígito en su placa no pueden circular en este momento dentro del perímetro que comprende la avenida Mariscal Sucre al occidente, avenida Morán Valverde al sur, avenida Simón Bolívar en el oriente y avenida Diego de Vázquez al norte. Existen algunos espacios, parqueaderos, donde el público que esté por ingresar a la ciudad pueda dejar su automotor. Estos parqueaderos son parte del municipio de Quito y los tenemos distribuidos en toda la ciudad. En el condado está ubicado en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zámbiza, avenida de las Palmeras, cerca del redondel de Zámbiza, y finalmente Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Tenemos la hora exacta, 7:06. Le damos la cordial bienvenida a nuestro informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El recital performático Terrícola se presenta esta semana en Quito. Quito Chelos 2017 espera por usted, amigo y amiga. Todo listo para el estreno de Mar de Luto. Teatro a Ciegas se presenta en dos universidades de Quito. Este fin de semana la OSNE llega a su barrio. Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana brinda concierto en Loja. La historia ignorada del estado de Quito se presenta en una curiosa exposición. El Zoológico de Guayabamba y el Museo Interactivo de Ciencia presentan proyectos en conjunto para que los más pequeños de casa, los niños, visiten este lugar. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la muestra de cine chileno en las proyecciones al público. Nos recordarán hechos históricos. El Ballet Nacional de Ecuador abre la convocatoria para las audiciones para su elenco urbano. Quichua, textura y movimiento es un taller que recupera tradiciones. En el país. Loja es y será la sede del Festival Internacional de Artes Vivas. El ministro de Cultura y Patrimonio reitera que el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja se realizará en noviembre del 2017 en la capital cultural del Ecuador. Tal como reiteró el ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres, jamás ha estado en duda la realización de este festival. La primera edición, cumplida el año pasado, estableció altos estándares de calidad y para el 2017, esta administración busca que el festival alcance metas aún más altas. Se busca ampliar la participación nacional de grupos de artes escénicas como una forma de reconocimiento al talento de los grupos nacionales que en el 2016 demostraron estar a la altura de sus pares internacionales. La Camerata de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana brindará un concierto en la Casa de la Cultura, Dirección Loja y Zamora Chinchipe. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta este jueves 13 de julio a las 18:30 en el Auditorio Pablo Palacio de la Dirección Provincial de Loja de esta institución un espectacular concierto musical denominado Especial de Cine y Televisión, mientras que el jueves 14 estarán en la Catedral de Zamora, Chinchipe, con un concierto mariano. Los asistentes al evento podrán disfrutar de un concierto especial de cine y televisión con temas como ¿A qué suena una tierra de dinosaurios?, Las fuerzas malignas de una galaxia desconocida, Las aventuras de un pirata, ¿A qué sonaba la Segunda Guerra Mundial?, temas musicales para expresar emociones y experimentar nuevas sensaciones que brinda la música. El objetivo es demostrar, indicar que este género musical, que es música para cine y televisión, es una parte del repertorio académico súper importante, y la gente no lo ve así, porque muchas veces se piensa que la música de cine es como que muy superflua, y sin embargo es dentro del repertorio académico, tiene una gran fortaleza. Mira que todas las obras que son escritas para, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, Jurassic Park, todos son escritos para orquesta sinfónica grande. El 14 de julio será un concierto en la Catedral de Zamora, Chinchipe, a las 7 de la noche, y presentarán un concierto de música sacra en el marco de un encuentro mariano con un repertorio especial. La Camerata de la Casa de la Cultura es una organización especializada en música de cámara de corte académico, dirigida por la lojana Cecilia Tapia Samaniego, la misma que surgió en el 2013 y que se ha convertido en una filigrana que hace vibrar las magistrales composiciones de los maestros ecuatorianos y universales en bien de nuestra música. Además, la Camerata se proyecta para realizar conciertos en los núcleos provinciales con la finalidad de enriquecer el acervo cultural. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está integrada por músicos profesionales de probada solvencia artística musical, tanto nacional como internacional. Ellos son la maestra Cecilia Tapia, soprano; Hugo Luz Uriaga, en el violín; Miguel Mogrovejo, en el violonchelo; Andrés López, en el contrabajo; Diego Punguil, en la flauta; y María Isabel Acosta, en el piano. Qué oportuno que la Camerata tenga esa gira por el sur del país, llevando ese concierto que cautivó las miradas y los oídos de todo el público acá en Quito. La sala Jorge Casa, en su presentación acá, se llenó completamente. Así es, pues la gente se quedó incluso hasta afuera porque les encantó la idea de poder escuchar los soundtracks de las películas favoritas, desde cuando uno era niño hasta cuando ya iba creciendo, conforme, por ejemplo, Star Wars, una de mis favoritas también. Te cuento que en una de las coberturas que realicé estaban en el proceso de producción sobre este concierto, y a la par de las imágenes ellos iban generando la música con los instrumentos de la Camerata, un estilo bastante novedoso, muy poco visto en los escenarios de acá de Quito, y que seguramente ahora está cautivando al público de Loja y al público de Zamora Chinchipe. Así es, pues en realidad yo también, cuando hice otra de las coberturas, era interesante cuando uno le preguntaba a la gente qué película es su favorita, por favor tararéala, y pues ocupaban justo parte del repertorio. Muchas de las personas repetían estas canciones, y en realidad quiere decir que sí nos ha quedado en la mente ese tipo de sonidos, ¿no? Y bueno, pues seguimos aquí con Zona Cultura. En Quito se presenta la exposición sobre recursos bibliográficos para personas con discapacidad. La Dirección de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio invita a la ciudadanía a visitar la exposición bibliográfica Recursos Bibliográficos para Personas con Discapacidad, que estará abierta hasta el 28 de julio del 2017 de 8:30 a 16:30 en el Fondo de Ciencias Humanas de las Bibliotecas, sede Quito, ubicada en la calle Reina Victoria y Jorge Washington. La exposición, que presenta material bibliográfico existente en la biblioteca como libros en braille, audiolibros, libros de lenguaje de señas y ley de discapacidades, entre otros, se orienta a convocar a la ciudadanía al maravilloso mundo de la lectura y escritura sin barreras, a promover la integración y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, tomando en cuenta que todas tienen habilidades, aspiraciones, necesidades que satisfacer y que sus aportes deben ser valorados y promovidos. Alrededor de un 15% de la población mundial, o 1,000,000,000 de personas, y en el Ecuador, un 13% viven con algún tipo de discapacidad. Por ello, la inclusión requiere que se garantice el acceso a la infraestructura física, informativa, a los medios de comunicación, al conocimiento, brindándoles facilidades y servicios para que disfruten de los mismos derechos que todas las demás personas. El Ecuador cuenta con un marco legal que propone asegurar la prevención, detención oportuna, habilitación y rehabilitación de las discapacidades, garantizar la vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, así como promover su participación e inclusión plena y efectiva en el ámbito público y privado. Esta semana Imbabura presenta el taller Quichua Textura Movimiento, en el que se revivirán las costumbres y tradiciones junto al maestro Edwin Cabascango. Nuestra compañera Paula López nos cuenta más. Esta semana Imbabura revive las costumbres de los pueblos nativos de la provincia en un llamativo taller denominado Quichua Textura y Movimiento, en el que se presentan distintos estilos dancísticos de la cultura quichua. Este taller estará a cargo del coreógrafo Edwin Cabascango. Juan Carlos Chulde, analista en artes, emprendimientos e innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, amplía la información. Maestro ecuatoriano con formación en Europa, específicamente en Noruega. Este es un taller intensivo que se va a dictar esta semana. Es un taller de aprendizaje corporal. Con este proyecto se pretende reactivar la cultura en la provincia, siendo su escenario la fábrica de Imbabura, que ha sido reconstruida para convertirse en un complejo cultural. Hasta el momento cuentan con espacios para la coordinación de la zona y oficinas del municipio. Así lo explica Chulde. La fábrica Imbabura es un museo que se formó como complejo cultural. Se reactivó porque estaba abandonado y hubo el proyecto de rehabilitarle, lógicamente recuperar toda la infraestructura que había. El coreógrafo Edwin Cabascango, nacido en Imbabura pero radicado desde hace algunos años en Noruega, vuelve a sus raíces para compartir su arte con los jóvenes de 16 a 23 años y con la comunidad quichua. Este taller cuesta $3 para el público en general y es gratuito para jóvenes provenientes de las comunidades de Antonio Ante. Reportó Paula López. Y de Imbabura regresamos acá a Pichincha porque la parroquia de Pomasqui está de fiesta. Durante esta semana continúan las actividades artísticas y culturales por sus 444 años de fundación. Pomasqui festeja sus 444 años de fundación. Esta parroquia, ubicada a 15 minutos del norte de Quito, muy conocida por ser el lugar donde está el monumento de la mitad del mundo, celebra sus fiestas de fundación. Un mes de fiesta que unen el sincretismo, religión y festejos culturales. Los visitantes y residentes participan de mingas, competencias de bicicletas y tradicionales coches de madera, de un pregón de fiesta, de la elección de reina y de la reconocida fiesta del Señor del Árbol. A pesar de que aún se festejan tradiciones de los antepasados, algunas otras se han perdido en el tiempo, según Jorge Ayala, vocal de Cultura del GAS de Pomasqui. Por eso propone que en estos eventos también participen las nuevas generaciones, para que no se pierdan las costumbres y la historia perdure en su pueblo. Te digo, ese es el reto, porque nuestros jóvenes también, al ser límite con la ciudad, están absorbidos, digamos, a esas identidades, esas modas juveniles, ¿no? Y tú tienes por el otro lado a un pueblo que se aferra al sentido rural por la fiesta popular, por esos digamos aspectos de la fiesta, ¿no? La banda de pueblo, los albazos y muchas cosas, ¿no? Las fiestas del Señor del Árbol, las fiestas de Corpus Christi. Estas fiestas son bien recibidas por todos los que viven en el lugar y todos sus visitantes. Jorge Ayala invita a la celebración. Invitados todos sus oyentes, invitado el público nacional, el público extranjero. Pomasqui no es solo un lugar de paso a la mitad del mundo, Pomasqui es un lugar que tiene tradiciones, tiene costumbres, tiene historia y tiene mucho que ofrecer. Les invitamos todo este mes a nuestras fiestas. Las fiestas culminan el 29 de julio con el Festival Curipuma, danzantes de diferentes lugares de Ecuador visitan Pomar, un espacio donde la gente celebra con algarabía. Si usted desea conocer más sobre la agenda cultural, lo puede hacer si ingresa a la página de gobierno descentralizado de Pomaski y también en las redes sociales buscándolos como GAP de Pomaski. En la casa. Cuando son las 7 de la mañana con 17 minutos, pues seguimos con más información aquí en la casa. La primera exposición artística de Jorge López estará desde esta noche en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estas obras de seguro les sorprenderán. Expresión de las obras de la física y de las manos, así se llama la muestra pictórica que el artista Jorge López Suárez presentará al público desde la noche de hoy en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de 59 obras de mediano formato, realizadas con témperas y acuarelas. En la colección las manos tienen mucha presencia, tal es el caso que varias obras se titulan Las manos de la deshonra, de la caridad, de la condena, de la incertidumbre y del fracaso. Sobre este contenido y su estilo, su autor Jorge López nos cuenta su significado. La mano está presente es porque yo veo tres cosas. El primer punto es la pena, sufrimiento, la amargura, el tormento en momentos que está pasando hasta nuestro país, nuestro pueblo, a lo que veo a la gente, a la juventud. Es porque, como ya le comento, veo la inspiración en la gente, a veces la pena, el sufrimiento, el dolor que lleva, la angustia, o sea, todas esas cosas. O sea, me baso en eso. Y está la presencia de las manos que el público que observa los cuadros la compara con Guayasamín. Así lo ve Darwin Torres, visitante de la galería. Me parece un poco de obra inspirado un poco en Guayasamín de esos cuadros, pero él mantiene su forma de ser y de interpretar en sí por las manos, por la opresión, estar sueltas, libertad. Estos colores vivos me dan no tanto alegría, sino te meten más en el cuadro. Esto pese a que el autor Jorge López señala que no hay tal semejanza ni influencia con las obras de Osvaldo Guayasamín, sino una línea de cubismo en su estilo propio. Que yo me voy es propiamente no a la perfección, ni al surrealismo, ni al hiperrealismo, sino es a la línea mía, a la línea que nace de mí. Ya. O sea, momentáneamente yo le pongo como el cubismo porque quiero crear mi propia línea, mi propio trazo. La inauguración oficial de la muestra, Expresión de las Obras de la Física y las Manos, se da hoy a las 7 de la noche en la Sala Miguel de Santiago. Las obras se mantendrán hasta el 19 de julio, en horarios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. El ingreso es libre. Somos Zona Cultura, pues, y nos escucha a través de la 940M y 100.9 FM. La información no se detiene. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dialoga con Nelson Maldonado de Radio Católica de Ecuador. El presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana señaló que la institución es pluricultural. Las manifestaciones culturales han evolucionado. Habitan 16 colectivos que ofrecen un espacio de formación de artistas y presentaciones. Entre los grupos que habitan la casa se encuentran el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camerata, Conjunto de Cámara, Grupo de Teatro, entre otros. Con respecto a la acreditación de los artistas, Restrepo indicó que este será un aporte para su bienestar. Por otro lado, en lo referente a la presentación de una obra, aseguró que los pintores, escritores que deseen mostrar su trabajo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana tienen el completo apoyo de la institución. En una reunión con los gestores culturales del sur de Quito, enfatizó el apoyo a estos grupos a nivel nacional. Es momento de mirar hacia otras realidades, colectivos culturales de distintos lugares de la ciudad, hay que trabajar en comunidad, señaló. El espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido escogido para grandes eventos como el Hábitat 3 y el Túnel de la Ciencia, lo que muestra la importancia de la institución. Aseguró que por el bienestar de la cultura trabajará con el ministro Raúl Pérez Torres en la modernización de la Biblioteca Nacional. Y seguimos con más información desde Zona Cultura. Este 13 de julio, Hilo de Plata realiza el estreno nacional de la obra Mar de Luto, una obra con la firma del maestro Wilson Pico. Tras meses de trabajo, finalmente la obra Mar de Luto salta al escenario en su estreno nacional. La obra es una libre adaptación del libro La Casa de Bernarda Alba, del escritor español Federico García Lorca. En escena podremos observar al elenco del Hilo de Plata, bajo la dirección del maestro Wilson Pico, quien buscaba realizar esta obra desde hace más de 15 años. Hace como 15 o 20 años que tenía este deseo, y el año pasado se concretó, empezaron a darse las cosas, se reunió el elenco y concretamente el trabajo, ya la puesta en escena, viene desde diciembre del año pasado. Todo autor clásico, sobre todo, plantea una serie de personajes, situaciones que hay que dilucidar en el trabajo diario, en el caso de la danza, con el cuerpo. El libro La Casa de Bernarda Alba se publicó en 1945. En sus páginas, Lorca hace una crítica a la sociedad machista y su control sobre la mujer. Carolina Bejarano actúa en la obra y señala por qué su mensaje está vigente aún en el siglo XXI. Siento que gran parte del tema que estuvo tocando Lorca a través del lenguaje, de repente se vuelve también más sutil, más tácito, y ahora está en los gestos, ¿no? Ahora está en el cuerpo escondida ciertas cosas en torno a la manipulación, al control, tanto en hombres como en mujeres. Así se esté denunciando en gran medida como el tema del machismo en papeles femeninos. Es algo que está, como la manipulación está en un control que trasciende el género y está en el cuerpo. El estreno será este jueves 13 de julio a las 7 de la noche. Las funciones posteriormente se mantendrán hasta el 22 de julio, de jueves a sábado, en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús, ubicado en el costado derecho de la Sala Demetrio Aguilera Malta del edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El costo es de $10. Importante, ahora tendremos la oportunidad de observar esta obra, La Casa de Bernarda Alba, en versión de danza contemporánea, que lo presenta el maestro Wilson Pico con el título Mar de Luto. Llama la curiosidad de que Federico García Lorca haya sido reversionada algunas de sus obras en danza. También teníamos esta obra a través del Ballet Nacional de Ecuador. Tú has tenido la oportunidad de observarlo, Michelle. Exactamente, en realidad una obra bastante interesante, súper completa y siempre con la calidad del Ballet Nacional. Solo podría decir que en realidad muestra a las mujeres de diferentes formas, sus necesidades, pues, y sus anhelos, y en una sociedad antigua donde casi las mujeres no tenían voz. Exactamente, y ahora esta obra viene con la firma del maestro Wilson Pico y con el nombre Mar de Luto. No se olvide, hasta el 22 de julio estará aquí en la Sala Mariana de Jesús, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y vamos a continuar con más información. Dentro del proyecto Músico Universal que lleva adelante el pianista Ramiro Wambunguete, este sábado 15 de julio se realiza la conferencia Fundamentos de Composición y Arreglos Aplicados a la Guitarra, impartido por el músico Benito Belduma. El próximo 15 de julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el músico y profesor del Conservatorio Nacional Benito Belduma brindará una conferencia gratuita de fundamentos de composición y arreglos aplicados a la guitarra en torno a varios ritmos de música ecuatoriana y latinoamericana como yumbo, pasillo, yarabí, sanjuanito, milonga, chamamé, entre otros. La conferencia va dirigido a estas personas, ¿no?, que están en la composición, que están en el comienzo de los arreglos y de la composición, y que de pronto les gustaría escribir algo para guitarra. Entonces va dirigido básicamente a ellos, ¿no?, y a aquellos también que son guitarristas que les gusta la guitarra y quieran saber un poquito más del registro, de los timbres, de las posibilidades técnicas. La conferencia abierta a estudiantes y compositores musicales será el sábado 15 de julio desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Auditorio Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adicionalmente, al finalizar el taller, Benito Belduma presentará un nuevo tema musical junto con el dúo Pitangus. Y de la danza nos vamos al cine porque la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la muestra de cine chileno en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. En las proyecciones del público recordará hechos históricos. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en conjunto con la Embajada de Chile en Ecuador, presentan la Semana de la Muestra de Cine Chileno, desde hoy hasta el sábado 15 de julio en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. El miércoles 12 a las 19:30, con la presentación del embajador chileno en Ecuador, se proyectarán los dos primeros capítulos de la serie Sitiados, La Otra Cara de la Conquista, llegaron del norte pisando fuerte como si la que muestra en escena la guerra de Arauco entre españoles y mapuches. Durante la serie usted podrá recordar la historia e identificarse con las vivencias de los personajes. Solo se les aplaca con fuerza y miedo. Y el jueves 13 los capítulos 3 y 4 en el mismo horario. El viernes los capítulos 5, 6, 7 y 8 desde las 5 de la tarde. El objetivo de las muestras internacionales es recuperar a la memoria momentos históricos. Para Laura Godoy, la Semana de Cine Chileno presenta hitos de la historia de ese país. Es importante pasar esta serie porque no podemos olvidarnos, no podemos y estar atentos, porque por más conquistas que hayan tenido nuestros indígenas a nivel de todo Latinoamérica, todavía seguimos en luchas. Entonces, con este sentido, recordar que los jóvenes, los muchachos, conozcan la historia de los mapuches. El sábado la programación es diferente. Desde las 4:30 de la tarde se proyectará Violeta se fue a los cielos, una película que presenta a una ilustre chilena llamada Violeta Parra. Las imágenes presentan a una Violeta amorosa, soñadora, sus miedos e ilusiones. La entrada es libre para que todos tengan acceso a estas proyecciones. Y en el alto cielo. Siete y 7:32 en Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan. al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En Quito. 7:35 de la mañana, recuerde que nos escucha en la 940M y en 100.9 FM y a través también de la página web. Seguimos con más información. El cuerpo como centro temático es del performance de Terrícolas, que se presenta el 14 de julio en la ciudad de Quito. Este viernes 14 de julio, en el No Lugar, se realizará el acto performático Somos Solo Uno, Terrícolas, con la participación de varios artistas. Esta será una velada en la que se podrá observar a los artistas seleccionados por la convocatoria realizada por este espacio y que finalizó el pasado 6 de julio. Por esto la propuesta es variada, va desde performance, contagio, improvisación, música, entre otras actividades. Así lo resume Sofía Barriga, bailarina del grupo Pez Dorado, quienes conjuntamente con No Lugar desarrollan esta actividad. Va a haber una escritora, está Silvia Estornayolo, yeah. Está también un artista performático que se llama Gabriel, bueno, tengo ahí algunos artistas. O sea, en Terrícolas no es una convocatoria expresamente para artes escénicas. No, es todas las artes. Todas las artes. Todas las artes, arte contemporáneo. Digamos arte performático, pero performático que no necesariamente es presentar tu obra escénica, sino que puedes presentar fotos, videos, música, literatura, pero que el disparador sea el cuerpo como territorio, el cuerpo como casa, el cuerpo como mapa. Es una casa de 3 pisos muy bonita, y esto es en la terraza, además, que tenemos una vista increíble a la ciudad vieja, entonces les recomiendo. Terrícolas plantea una reflexión sobre el cuerpo humano y su relación con el concepto de territorio, proponiendo el arte como dispositivo para repensarnos en nuestro vínculo cuerpo-tierra, cuerpo-mapa, cuerpo-territorio. El evento se llevará a cabo este viernes 14 de julio del 2017 a partir de las 8 de la noche en la terraza de No Lugar, espacio ubicado en la calle García Moreno, N9-89 y Oriente, Centro Histórico de Quito. El costo para el público es de $5. Y nos mantenemos en la danza, en esta ocasión con el ballet clásico. El Ballet Nacional de Ecuador, por medio de la danza contemporánea, mostrará cómo es la vida del circo a través de una historia de amor. Ponga mucha atención. El Ballet Nacional de Ecuador, por medio de la danza contemporánea, mostrará cómo es la vida del circo a través de una historia de amor. El guardacircos con su mascota Rin Rin serán los encargados de contar las anécdotas del circo, quienes presencian la historia de amor entre Vanessa y René. Sus compañeros de trabajo no aceptan su relación y se entrometen. Jimena Mesías, comunicadora del Ballet Nacional, habla de la obra. Hay dos personajes principales, que son, el uno es un payaso y el otro es una muñeca. Casi todos los personajes del circo quieren conquistar a la muñeca, pero solo uno, el payaso René, solo él logra conquistar su corazón. Niños, niñas y adultos disfrutan de la obra con música, teatro y danza. Estas actividades buscan promover el gusto por la danza. Jimena Mesías explica los objetivos del ballet. La motivación para presentar la obra es danza con los niños, con las familias, para que entiendan que la danza es una parte importante del arte y que sobre todo los niños vean que los bailarines y bailarinas son profesionales de arte y que de pronto ellos pueden construir una vida relacionada con la danza, no vista como un hobby solamente, sino como una profesión. La motivación es muy importante en el mundo del arte. Por eso el Ballet Nacional del Ecuador presenta obras infantiles como circo, para crear gusto por la danza. La obra será el 14 de julio en la Casa de la Música, ubicada en Nuño de Valderrama, N32-307 y Avenida Mariana de Jesús, en la Sala de Conciertos Intermedia. La entrada es de $5 para adultos y niños, reportó Karina Soria. Y tenemos información importante sobre esta obra. Nos dejaron las entradas, así que usted puede venir, darse cita acá a la radiodifusora y retirar de forma gratuita estas invitaciones. Vamos a estar receptando nuestras llamadas. Las personas que quieran esas entradas, apunte el número 2220-966, 2220-966. También al WhatsApp de la radio al 099-51-54-039, 099-51-54-039, y también nos puede comentar en nuestra fanpage y también por Twitter como Radio CCE. Así que no se olvide, pues, si usted quiere esas entradas y asistir a este evento, que es muy bonito, recomendado para niños y grandes, y aprovechando esta época de vacaciones, pues no se olvide que nosotros tenemos aquí las entradas. También quisiéramos informarles que este fin de semana la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador llega a los barrios de Quito. Si usted quiere saber dónde estarán y dónde va a visitar la OSNE, pues entérese junto a Darío Males. Dentro del proyecto Sinfónica al Barrio, que tiene el objetivo de democratizar la música y llevarla más cerca a la gente, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador realiza dos presentaciones en una sola jornada. Paola Carrillo, comunicadora de esta sinfónica, nos cuenta más. Sí, los próximos conciertos que tenemos de aquí es el viernes 14 de julio, que estaremos en los barrios, es la Sinfónica al Barrio. Estaremos a las 7 de la noche en la Iglesia de la Floresta y a las 8 de la noche en la Iglesia de la Magdalena. Este concierto tiene el nombre de Una Orquesta, Dos Conciertos. Por temas de acústica de las iglesias, sí se va a dividir la orquesta. En la Iglesia de la Floresta va a ser un concierto de cuerdas y en la Iglesia de la Magdalena uno de percusión. Para esta presentación se contará con la dirección de los maestros Cristian Naranjo, Stalin Pucha, Santiago Mora y Marilla Melichuk, directora y violinista ucraniana. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador es la primera institución musical del país y la más alta representante de la música académica del Ecuador. Fue legalmente creada por el Congreso Nacional el 26 de noviembre de 1949. Las presentaciones se realizarán en dos horarios, en la Magdalena a las 7 de la noche y en la Floresta a las 8 de la noche. La entrada es totalmente gratuita hasta llenar el aforo. Y ahora nos vamos con la información sobre el teatro. La experiencia de vivir una obra teatral a ciegas es lo que el colectivo Cofundamentos lleva a las universidades de Quito con su proyecto Teatro a Ciegas. Karina Soria informa. Vivimos en una generación donde nuestros sentidos son poco desarrollados. Teatro a Ciegas presenta una manera alternativa de experiencias sensoriales con el arte teatral. Así lo expresa Valeria Ribillo, productora de Con Fundamentos. En la puesta en escena tú entras totalmente a ciegas y los actores lo que hacen es estar en una obra inmersiva. Tú estás sentado y ellos te cruzan por un lado, te cruzan por otro. En la gira universitaria latinoamericana que ofrece el colectivo Con Fundamentos, impulsa el aprendizaje informal a través del arte. Teatro a ciegas anula la vista para ver con los sentidos, conociendo una nueva expresión del arte, dando paso al desarrollo sensorial del cuerpo. Una nueva puesta en escena. Estamos llenos de todo lo que es visual, solo creemos en lo visual, pasamos 24 horas en un celular, en una computadora, en la televisión, y nosotros pensamos que nos hemos olvidado un poco de desarrollar los otros sentidos. La obra se presentará en la Universidad Tecnológica Equinoccial el 12 y 13 de julio, con tres funciones, en la mañana a las 11 y en la tarde a las 3 y a las 5. El costo de las entradas es de $10 y $15. En el mundo. Seguimos con la información, pues empezamos con la información internacional de arte y cultura. El Ballet Nacional de Cuba se encuentra en la capital francesa con 14 presentaciones excepcionales en la Sala Pleyel. Y también en la ciudad inglesa Brighton se instalaron las primeras máquinas expendedoras de arte. Escuchemos. El Ballet Nacional de Cuba está en París, bajo la dirección de Alicia Alonso. La presentación contempla 14 obras, como Cascanueces, Lago de los Cisnes, Raimonda, Romeo y Julieta, Muñecos, Invierno, además Giselle y Don Quijote, entre las más destacadas. El ballet se encuentra en París, con funciones del 2 al 20 de julio en la Sala Payel. La bailarina y coreógrafa de 95 años es una de las leyendas de la danza clásica, famosa por sus representaciones de Giselle y Carmen. Fundó en 1948 la compañía que lleva su nombre y que luego se llamó el Ballet Nacional de Cuba, la primera escuela de ballet en la historia de la isla. Aunque suene extraño, la nueva manera de consumir arte es a través de una máquina expendedora. Sí, escucha bien. La máquina ubicada en un bar de Brighton, una ciudad de Inglaterra, permite comprar obras de edición limitada de diversos artistas. Las obras cuestan entre 20 y 50 libras, el equivalente a 25 y 64 dólares. Muchos artistas se han sumado a la iniciativa, que cambia las galerías de arte por algo mucho más rápido y a un precio accesible. El procedimiento es idéntico a cuando compramos una lata de gaseosa o cualquier otra golosina. Las pinturas vienen enrolladas dentro de latas de diversos tamaños que conservan su forma. Nota tomada de Euronews. Agenda Cultural. Cuando son ya las 7 de la mañana y 47 minutos, damos inicio a nuestro segmento de Agenda Cultural. Tome papel y lápiz, anote los horarios, anote los espacios para que usted este fin de semana vaya a las salas de cine, galerías, exposiciones, todo lo que los artistas y gestores culturales desarrollan para que usted asista. En la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, el grupo El Viaje Teatro le invita este 13, 14 y 15 de julio a las 7 horas con 30 de la noche a la presentación de la obra El Casting, con la actuación de Wilson Sandoval. Atahualpa recibe desde el 27 de julio hasta el 6 de agosto al Encuentro de Parroquias 2017, a fin de contribuir al desarrollo humano sustentable de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Se realizará el Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales, Atahualpa 2017, en donde participarán 33 parroquias rurales y 5 comunas artesanales ancestrales, en un espacio donde se mostrará la producción cultural de los actores de la ruralidad basados en procesos de investigación, montaje y puesta en escena de obras artísticas. Los eventos duran todo el día, inician desde las 10 de la mañana, pues, y culminan a las 10 de la noche. Y nos vamos con información de Sidanscur. Ellos invitan a los vacacionales 2017. En la mañana puedes disfrutar del ballet donde aprenderás gimnasia artística, bailes, yoga y un taller de nutrición vegana. De lunes a viernes, los primeros horarios es de para los niños de 5 a 9 años, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. El segundo horario, de 10 años en adelante, de 11 horas a 1 de la tarde. Y el vacacional de danza folclórica, por la tarde, este vacacional es vivencial, recuperando nuestra propia identidad ancestral. Lunes, miércoles y viernes, de 5 de la tarde a 6:30 de la tarde, para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Nos dice, iniciamos el primer módulo el lunes 10 de julio y finalizará el próximo 28 de julio con una presentación artística el 27 de julio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y una clase abierta el día 28. Estamos ubicados en la avenida Mariscal Sucre, S10-49, entre Puruá y Viracocha. Tenemos los números telefónicos también, el 0909-83-429-296. También hay otro número, 098-45-28-73-4. Y nos vamos con, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Soy Juan Lautaro Veneciale, de Argentina. ¿Cómo estás, Juan? ¿Tú desde qué sector nos estás escuchando? Yo estoy en Puembo. En Puembo, desde el Valle de Quito. Ajá. Quisiera que nos cuentes, en este segmento de la agenda, ¿tienes actividades para compartir con el público? Sí, yo voy a estar dando un seminario intensivo internacional de técnica vocal, de técnica para la voz en escena, en la Casa de Teatro Mala Yerba, a finales de julio y principios de agosto. ¿La convocatoria es abierta para algún tipo de público en específico? Realmente yo lo apunto a actores y a personas que trabajen en escena, porque mi formación sobre todo es actoral, pero yo también recomiendo este taller para todas las personas que en su profesión utilicen la voz. Pueden ser maestros, pueden ser locutores de radio, pueden ser raperos, o sea, todos aquellos que usan la voz en sus trabajos. Estoy seguro que les puede venir bien para desarrollar aptitudes para sus profesiones. Cuéntanos, ¿cuáles serán los valores pues de este taller? El taller sale $70 por persona, pero hay una promoción que si vas con dos personas, te inscribís por 120, sale dos por, o sea, cada uno le saldría $60. ¿Qué tal si nos cuentas un poco? El público seguramente estará interesado en la formación de la persona que va a entregar este taller. ¿Cuál ha sido tu formación, no sé, experimental, académica? Bueno, yo desde hace ya unos 10 años me estoy formando en tres pilares. Una es la académica, otra es la independiente y otra es en el hacer, porque en el mismo hacer uno aprende mucho. En lo que respecta a lo académico, soy licenciado en arte dramático, recibido en Argentina. En lo que respecta a lo independiente, me formé con diferentes grupos de Latinoamérica. Apunté a ir como a los más importantes, ¿no?, de nuestra tradición latinoamericana, y estudié con el grupo del Teatro de los Andes de Bolivia, el grupo Mala Yerba de acá de Ecuador, el grupo Yuyascani de Perú y el grupo La Candelaria de Colombia. Y de manera, bueno, o sea, en el pilar del hacer, bueno, actualmente me encuentro dirigiendo un grupo de payasos que hacemos improvisación, y a principio de año estrenamos una obra en el Teatro México con un elenco interdisciplinario que, bueno, en la radio ustedes nos dieron el espacio para entrevistarnos, que también fue muy interesante. Y me despierta la inquietud, tú, Juan Lautaro Veneciale, desde Argentina, sí. ¿Cómo fue tu contacto acá al Ecuador? ¿Hace cuánto tiempo acá? Bueno, yo vine en el 2012 a estudiar un seminario internacional con el grupo Mala Yerba, y ahí ya me quedé bastante como enamorado de lo que es la formación del Mala Yerba y lo que es Quito. En el 2013 regresé a estudiar con ellos otro taller diferente también. Nada, son seminarios que ellos dan por 2 semanas, 8 horas por día, son como intensivos. Y ya en el 2015 volví y ahí decidí quedarme a vivir hasta ahora. Yo estoy hace casi 2 años acá. Siempre a lo largo de los años me voy al exterior a estudiar, ¿no? Un rato, porque esto me parece importante, salir a formarse a otros lugares. Amigos, les recuerdo, estamos de línea telefónica junto a Juan Lautaro Venecia. Le hablamos sobre el seminario intensivo de técnica vocal para los actores. Finalmente, para que el público sepa lo que será el pensum de este taller intensivo, de este seminario, ¿qué áreas serán las que se van a topar en esta actividad? Bueno, mis objetivos concretos es transmitir a los talleristas ejercicios focalizados en el entrenamiento del aparato fonador y después indagar en diferentes técnicas y herramientas para el uso creativo de la voz. Con esto me refiero que el taller va a tener como dos partes. En una parte vamos a entrenar diferentes herramientas que va a ser totalmente técnico para el entrenamiento del uso vocal, y después, por otro lado, vamos a hacer hincapié en herramientas también técnicas que para el uso creativo de la voz, para agarrar un texto y poder matizarlo con diferentes herramientas y así darle diferentes tipos de colores al texto, porque muchas veces pasa de que uno aborda un texto y lo aborda de determinada manera neutra, y lo que daría esta parte del taller sería colorear al texto de manera creativa. ¿Qué recomendaciones entonces damos al público que ya va a ser parte de este seminario? ¿Hay algún requisito cómo debe presentarse? Bueno, como te dije, pueden tener experiencia o no, pero lo más importante, bueno, esto después se contactan con la productora y ella les dirá, pero bueno, hago un trabajo con pelotas de tenis, que es importante que cada uno lleve pelotas de tenis, ropa cómoda para entrenar, un fragmento memorizado de algún texto y después un texto que se quiera trabajar de manera impresa, pero tiene que tener interlineado de 2.5, porque lo vamos a escribir mucho a ese texto, o sea. Así que ahí está el reto junto a Juan Lautaro Veneciale. Te queremos agradecer por ser parte del informativo Zona Cultura y aportar con esta información para las actividades artísticas y culturales. No, muchas gracias a ustedes. Si quieren les puedo comentar las fechas, los horarios y el contacto de la productora. Sí. Por favor, los horarios, que es lo que nos queda pendiente, y el contacto. Con eso estaríamos cerrando. Bien, nosotros vamos a estar dando el taller el 24, 25, 26, 31 de julio, 1 y 2 de agosto. Son 2 semanas, de lunes a miércoles, en la Casa de Teatro Malayerba, y el horario va a ser de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. El contacto de la productora es Valentina Ortiz Guevara, que la pueden encontrar en el Facebook, así, y su teléfono es 0989383872. Perfecto, muchas gracias, Juan. Bueno, suerte, estamos gracias. En contacto ahí. Listo, chao, gracias. Gracias. Y continuamos con actividades, Michelle, ¿qué más hay? Así es, pues, existe esta charla a dos voces que será mañana, jueves 13 de julio, a las 18:30. Charla a dos voces, el papel de la ilustración en el libro álbum. El ilustrador como autor Rogeri Casa y Marco Chamorro será en el auditorio. Es un evento gratuito. En esta charla, dos voces, contaremos con la presencia de dos autores del Fondo de Cultura Económica Ecuador, en la que se compartirán un proceso creativo, investigativo y la ejecución para realizar el libro álbum. En este recorrido podremos descubrir los libros álbum y la importancia de la lectura de imágenes y su estrecha relación con la palabra, así como la labor del ilustrador y también un coautor o autor de este tipo de obras literarias. Y bueno, finalmente, para cerrar, tenemos la publicación de Tania Fierro, quien nos hace llegar la información al WhatsApp de Artistas y Gestores Culturales. Les recuerdo el número 098-78-33-740. Tania nos invita al evento denominado Humboldt Desembarca en América. Esto se realizará en el Templo de la Patria, ubicado en la Avenida Libertadores, EOE 13-199 y Mariscal Sucre. Esto es sector sur de la ciudad. Se realizará este jueves 13 de julio de 10 de la mañana hasta las 14 horas. Habrá un cineforo donde se va a abordar el tema ¿Quién fue Alexander Van Humboldt? Y también un taller educativo, Sigue los pasos de Humboldt. Todo esto en el Templo de la Patria. No se olvide, diferentes actividades las puede comunicar a este WhatsApp, al 098-78-33-740. Y cuando ya son las 7 de la mañana y 58 minutos, volvemos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

nos ayuda en el promedio de decir evidente con la relación al público, ya que en el restaurante donde ella tiene, cerca de donde está el taller, hacemos evidente que la gente se dé cuenta del material y el uso del material determinado. Un poco la entrevista ha sido para conversar sobre que en próximos días van a inaugurar este espacio denominado Emma Luis Arte Galería, y también sobre esa técnica de solidificación y transformación de materiales reciclados que quizás al oyente en este momento le es difícil ubicar. ¿De qué se trata esta técnica? Para que el público lo pueda entender en palabras simples. Lo que hemos logrado es que el material, que es uno de los materiales más contaminantes, que es el polímero expandido de un nombre, el nombre químico se podría decir, o científico. ¿Y el nombre común? El nombre común estamos en Spumaflex. Spumaflex, ahí la gente ya lo ubica. Claro, el material que recubre todos los electrodomésticos, es los repuestos y las maquinarias grandes que vienen por exportación. Este material no se lo puede reciclar. Es justamente, tiene un problema el reciclaje y el uso del material. Nadie le ha dado la opción que nosotros le estamos dando, que sea útil en todo aspecto, ya que podemos hacer figuras relacionadas con diferentes áreas, ¿no? Hablemos de la decoración, hablemos de lo que es lo utilitario, como alcancías, espejos, y en el área artística lo que es una especie de escultura que es durable y duradera, ¿no? O sea, todo eso uno ahora es posible en base a la técnica que usted ha desarrollado. Esa técnica, un poco para explicarle a la gente que nos escucha, aquí en nuestra mesa de trabajo tenemos esculturas. Estas en el interior se les puede observar ya ese material, la espuma flex, pero de forma exterior tiene una capa dura. Claro, esa capa es la que usted le ha realizado, claro, con su técnica. Exactamente, es la técnica. Son elementos bien simples, pero le constituyen como que fuera una coraza, al punto de que no le rechazan, digamos, ni la humedad, no ingresa, ni tampoco químicos en el caso de utilizar pinturas como gasolina, tiner, incluso podemos pintar con pintura automotriz y darle una mejor calidad de imagen en lo que es el acabado. Y ahora, este mismo material, si nosotros la dejamos en la naturaleza, ahí a las expensas, ¿puede llegar a contaminar? Por supuesto, o sea, hemos hecho estudios en los cuales el material enterrado en la tierra genera un gas que está haciendo estériles a los animales. Aparte de eso, pues los vasos y los platos que se utilizan como para ingerir alimento llegan al mar, y los pescados pues no tienen una forma de deshacerse del material. Eso en el caso de la espuma flex, que no ha sido tratada con esta técnica. Claro, sido ya tratada con esta técnica, estas esculturas que vemos aquí, que están realizadas con esta técnica, ¿también pueden contaminar? No, obviamente les volvemos útiles, les volvemos algo que cotidianamente lo utilizamos. Hablemos en el caso de la niña que está con nosotros, que tiene una forma de expresar su talento, ¿no? Aparte de eso, pues ella está tratando de formar un grupo con relación a lo que es la edad de ella, para ver si es que de alguna manera los medios de educación, los medios donde ella estudia, vamos a decir, el colegio donde está, se interesan en hacer útil una actividad ecológica, ¿no? Nosotros como adultos no tenemos esa opción de indicar a nuestros hijos a cómo debemos cuidar nuestro planeta, y ellos están obviamente sumergidos en esa falta de criterio y de cuidar nuestro hogar, que es nuestro planeta, ¿no? Uh-huh. Un poco sobre los términos de elaboración de esta técnica, usted nos comenta que ha sido un trabajo que lo ha realizado usted con investigación, con trabajo, esfuerzo. ¿Eso quiere decir que esto ya es parte de una propiedad intelectual? Sí, está patentado como tal, como el nombre que usted le explicó, es solidificación y transformación de materiales reciclados. Nosotros queremos hacerle la patente un poco más amplia con relación a los estudios que hemos realizado, ya que podemos hacer que este material sirva en muchas de las cosas. Hablemos del gipso que utilizamos para los techos. La mayoría de los techos son elaborados con este material que le conocemos como el gipso, ¿no? En Estados Unidos se le conoce como drywall para el liviana. Entonces este material nos sirve para usar el cartón la madera, y al material este le adaptamos como para hacer forros, ya sea de mesas, de techos, y dando una diferente creatividad, ¿no? Por ejemplo, las personas que están interesadas en el proyecto, nosotros podemos darles una demostración en donde su creatividad es parte de nuestra, de nosotros. Nosotros producimos lo que ellos nos quieren decir que hagamos. Pero tiene otro, por las características de este material, puede rebasar el carácter artístico, puede sí. tener otro tipo de aplicaciones. Por supuesto, en la rotulación. Ya, ahí sería una. Una, hablemos de la parte de lo que es el diseño, hablemos de lo utilitario. En lo utilitario estamos hablando de, por ejemplo, fuentes, ¿no? Vamos a decir, portavasos, fuentes, decoración. Espejos, decoración relativamente. Todo lo que es decoración. Todo interiores. Lo que es decoración. Ah, claro, para el tipo de construcción espejos, también. Espejos, sí, para claro. construcción incluso nos sirve, ¿no? Las paredes. Quiero, vamos a hablar en este momento con Angie. ¿Qué tal si nos cuentas un poco sobre la experiencia al manejar este tipo de técnica? ¿Cómo ha sido? Esto ha sido un gran avance para mí. También esto es una escultura como estaba explicando. Esto ayuda al medio ambiente. También quiero como se podría decir, llevar esta nueva técnica a los colegios para que se eduquen y nos ayuden también a reciclar. ¿Es difícil hacer estas esculturas con esta técnica? ¿Qué se necesita? No es tan difícil, la verdad. Es un proceso sencillo y muy artístico también. Pueden los jóvenes, como todas las instituciones, pueden crear con las piezas. Crear ahí es su creatividad. ¿Tú has generado algunas esculturas? Sí, aquí? Claro, como esas dos que están ahí. Estas dos que, bueno, aquí podemos observar dos esculturas femeninas, también unas frutas, y esto tiene diferentes procesos, ¿verdad, Edison? Claro, pues. Acá podemos, también hay una escultura. Un puerto celular. También. Es una idea de una niña, por ejemplo. Sí, exactamente, es una idea de una niña que ya quería tener algo que le identifique, que es creación de ella. Entonces, como tú me topas el tema, el proceso son tres procesos, ¿no? El primer proceso es la recolección de la espuma flex, desbastarla y buscar la utilidad de la espuma flex, que la misma espuma flex te va dando a qué parte del cuerpo o para qué le vas a utilizar. El siguiente paso es elaborar la figura con la espuma flex y pegarla y unirla, que es bien sencillo. Las herramientas son completamente sencillas, es simplemente lija y material que utilizamos como palillos, como paletas. Damos la forma a la figura o a la parte que necesitamos hacerlo, ¿no? Luego es la emulsión, que eso es muy simple, con un pincel, con una brocha, dándole unas diferentes capas hasta que llegue el enduramiento. Luego de eso venimos a la parte que es el pulido, que es con una lija sencilla, le damos el pulido. Y el acabado, que es obviamente los fondos, que es a base de pincel, si en el caso de que queremos darle un sentido de colorido, ¿no? Artístico, como tenemos el gato aquí, como tenemos aquí en este caso la pera, que tiene una noción de lo que es el puntilleo, de ya sabemos cómo se utiliza, ¿no? Y el último es obviamente utilizando material, vamos a suponer, como lo de un auto, ¿no? Ya. Uh-huh. Estos materiales son bastante livianos. Sí. Aparte de la espuma flex, también se puede utilizar, como lo mencionaba, con el gypsum, con madera, con cartón. Por supuesto. Con todo ese tipo de materiales. ¿Y cuáles son las perspectivas con una vez que esta técnica ya está siendo aplicada y, bueno, podría tener gran demanda? ¿Qué es lo que se espera? Ahorita tenemos un apoyo muy muy amplio, ¿no? Me gustaría que mi compañera, que es coordinadora, les explique acerca de eso. Por favor. Bueno, realmente esto tiene muchas, muchas misiones y visiones, ¿no? Una de las principales es no solamente verlo como que es un material, que es utilizable, que es para crear arte, sino también esto lo que nos puede llevar, el alcance que puede tener esto. El alcance que puede tener esto es que puede llegar a toda la parte educativa, dentro de todo al cuidado del medio ambiente. O sea, es como dirigir este entretenimiento, ¿verdad?, que es educacional, llevarlo a las personas para en algún momento tomar conciencia de lo que es cuidar el medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, como dijo Edison, lo dañino que es, por ejemplo, para lo que es la parte del mar, ¿no?, que le hace daño a los animales y todo eso. Esto es un material que es difícil, que eso puede durar hasta 350 años. O sea que no es fácil quitarlo de la tierra. Entonces, bueno, con esto se va a colaborar con que se va a quitar de llevarlo a la basura, ¿verdad? Se va a utilizar como arte, se va a utilizar también, esto le va a despertar a las personas esa creatividad que tienen dormida, uh-huh. Le va a dar entretenimiento hasta a las personas de mayores de edad, hasta personas que tienen que están que son vulnerables, como personas de repente que no puedan caminar, que no los tengan niños hiperactivos, por ejemplo, los niños, ajá, correcto, para todo ese tipo de gente. Mira, si tú abres si tú abres talleres para poder trabajar con esta técnica, que es realmente económica y es la que se bota, ¿no? Es un material que es desechado. Entonces, bueno, mira, fíjate todo lo que se puede dar. Puedes ayudar a que estas personas trabajen en esto, tengan otra función de vida, ¿entiendes? Por ejemplo, ya las personas pueden empezar a ver qué puede ocasionarse un trabajo, ocupar su tiempo libre, recrearse, aceptar tener otro... ¿Y han tenido algún acercamiento con los sectores, para sectores estatales o, no sé, privados, para llevarlo, esta iniciativa, a un proceso, claro, ya de industrialización? Supuesto. O sea, tuvimos la oportunidad por medio del señor alcalde, que nos dio esta oportunidad de mostrar en Casa Somos. ¿Ya? Pero sí, como no estamos constituidos como una institución, había la falencia de no determinar los valores económicos para que esto se dé ya como una institución. Ventajosamente tuvimos, nos está apoyando el Ministerio de Inclusión Social. Sí, el Ministerio del Ambiente, de Cultura, Museo del Arte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ustedes tienen el apoyo de ellos, les han presentado esta propuesta a ellos. Y quienes están haciendo el proyecto, que son las alumnas de la Politécnica. Ajá. Las dos alumnas le sacan como proyecto evidente ya para ya sacarlo ya como una etapa ya más realizada por medio del Ministerio de Inclusión Social. Agradecemos muchísimo a las dos alumnas que nos han dado un auge muy gigante, ¿no? Ellas también están interesadas en ver si hay posibilidades de expandir. Y obviamente yo agradezco en lo personal a Tania Carrión, que es la coordinadora del proyecto. Obviamente tampoco desconozco la labor como promotora a Dargisa Salmerón, que me ayudó en los inicios del proyecto, ¿no? Y ahora pues obviamente estamos conformando más fortalezas e ideas. Nosotros queremos ver si de alguna forma logramos el enlace con el resto de instituciones. Tenemos también la oportunidad que se nos brinda aquí en el Ministerio de Cultura de donar dos esculturas a base de este material. Ya. Evidentemente parece que hay una buena acogida y queremos seguir expandiéndonos. Y ahí va a llamar mucho la atención, porque son esculturas fuertes, se siente el material bastante fuerte, ¿no? Pero uno la levanta con un simple dedo, son livianas, bastante livianas. Lo que también te quería aclarar, que le preguntaste a Ravelo, era porque tú dijiste que con esa mezcla, que si con eso se va a ayudar a que no haga daño al medio ambiente. No es eso. Esa mezcla es precisamente para poder darle un mejor acabado, compactar, una mejor utilidad, para compactar y para ver que tú la tocas y la consistencia como si fuera madera. No es que la mezcla va a ayudar a que no interfiera en el medio ambiente negativamente, sino que la mezcla es lo que nos ayuda, bueno, a que la figura tenga un mejor acabado, como decía él. Un mejor uso, una mejor utilidad. ¿Y el impacto al ambiente, por ejemplo, con el Ministerio del Ambiente, qué les ha dicho sobre esta nos propuesta? Nos están apoyando fabulosamente, ¿para qué también nos han dado? Estamos haciendo el favor de quitarlo del medio ambiente para que hagan daño. Lo que pasa es que el Ministerio del Ambiente nos han dado un apoyo muy fantástico, ¿para qué también? No tengo que desconocer. este licenciado Naranjo, ingeniero Naranjo, por eso le agradezco mucho que nos da la oportunidad de darnos la documentación necesaria para nosotros ir a las instituciones que hablemos de los almacenes comerciales, ¿no? Artefacta, La Ganga, de para hecho, ir a buscar el material. Nosotros tenemos que dar una evidencia del uso del material. Y aparte de eso, pues hay algo que nos está impactando un poco, ¿no? Por ejemplo, en Calderón se unieron los almacenes de electrodomésticos y trataron de ver de qué forma los basureros, parece que no es porque no quieran llevárselo, sino que no saben cómo hacerlo. ¿Cómo tratar este material? Exactamente. En el centro de Quito hay el mismo problema. Ya. Entonces nosotros acá queremos... podrías tener una solución entonces. Exactamente. Ajá. Ese es el punto. O sea, nos queda corto el tiempo, ya son las 8 de la mañana y 18 minutos. Quisiera algo, una última intervención, me contaba. Claro, sí, mi compañera, ¿no? Bueno, por supuesto. Realmente yo también estoy muy... ¿Cuál ha sido su vinculación con el proyecto? Bueno, yo soy colaboradora, uh-huh. Tengo una cafetería y pues allí estamos tratando de hacerle conocer a la gente de este material. Y pues estamos trabajando en eso y viendo si es la posibilidad de hacer talleres para ayudar, para que los niños también comiencen ya a tener esa conciencia de ayudar a cómo reciclar, a cómo utilizar todos estos materiales en las escuelas, instituciones, en los geriátricos, en Solca, por ejemplo, los niños que tienen problemas de cáncer. Eso sería espectacular. Claro, eso hay que difundirlo. Sería espectacular, de esa manera podríamos nosotros expandir este proyecto, porque la idea es esa. Invitamos más bien al taller y ustedes vean, sí, vean sí, sean claro, factibles, sería fabuloso. Claro, y para el público, no sé, medios de comunicación, ¿cómo se contacta para ser parte de este taller y también conocer esta técnica? ¿Cuáles serían esos números o dónde los pueden encontrar? Por supuesto, favor. Hablemos del número del taller, 2245611. El número de celular es el 099-8957-973. El teléfono de... El mío es 099-58900-893. Perfecto, entonces ahí tenemos esos contactos para que usted también conozca sobre esta técnica y el aporte que hace Edison Javier Revelo a la comunidad, a todo el mundo con este nuevo uso de este material conocido como la espuma flex con fines artísticos o también fines utilitarios. Quiero agradecerles por participar en Zona Cultura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Esperamos a todas las personas que quieran unirse a este proyecto. Listo, perfecto. La hora exacta, 8:21 a.m. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Es momento de conocer a nuestra invitada. ...8:23 de la mañana, pues y seguimos con más aquí de Zona Cultura 940M y 100.9 FM. No se olvide que también nos puede escuchar a través de la aplicación de en Play Store y también en Google Play. Y así también es, Radio CCE HD, no se olvide, lo descarga de forma fácil y gratuita en Play Store y en App Store. También a través de la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Seguimos con la siguiente entrevista, pues nuestros invitados ya están aquí con nosotros en cabina. Gabriela Moyano, dueña de Más Arte Galería, y H. Vallejo. Ellos nos darán a conocer sobre la muestra Huellas, que se inaugurará hoy en la galería. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a conversar sobre esta exposición, Huellas. Estaba revisando un poco y me llamaba la atención. Huellas, vas a trabajar este tema sobre los petroglifos. ¿Es así, H? Sí, es un proceso que llevo trabajando desde el 2014. El bagaje o la herencia visual que nos dejaron nuestros ancestros es bastante amplia, y además el catastro de los petroglifos que tenemos en el país es en realidad bastante rico. De hecho, hay varios de ellos que son considerados incluso de los más antiguos del continente. Tenemos unos que datan de 5000 antes de Cristo. Y este trabajo, Gabriela, ¿cómo lo vamos a presentar allá en Más Arte Galería? Bueno, el montaje y la curaduría fue hecho para Ana María Garzón. Yo, más bien dijo el espacio en este caso. La inauguración es del día de hoy a las 7:30. También vamos a estar acompañados de un conversatorio que va a ser el miércoles 26. Y la idea es utilizar todo el espacio. Hay esculturas, hay distintas técnicas, hay grabados. Entonces cada obra nos permite acercarnos a la temática de H de distintas maneras. Entonces son esculturas y grabados de petroglifos, ¿así? No, mira. Acláranos un poco. Lo que intento es generar un diálogo, establecer una relación entre las prácticas de apropiación y divulgación de comunicación subalterna a través de la visualidad y el glifo que comparten el graffiti en la contemporaneidad, así como el petroglifo con nuestros ancestros. Lo que busco es generar inquietudes y cuestionamientos acerca de cuánto se relacionan y cuánto distan. Entonces trato plásticamente plasmar en distintas técnicas como escultura, grabado, cerámica, pintura, varias relaciones estéticas que yo encuentro que es posible que ellas comparten. Ahí sí me despierta bastante la curiosidad, porque de distancia podríamos decir, claro, es muy evidente, ¿no? Pero ¿cómo se relaciona con esos petroglifos y lo que ahora encontramos en las calles, tomando en cuenta esa distancia de tiempo? Bueno, ambas son manifestaciones de comunicación subalterna que requieren un mínimo de conocimiento previo para poder acceder a la comunicación o a la información que hay detrás de ella. ¿Los petroglifos también serían subalternos? Sí, claro, porque al igual que en nuestros tiempos ellos utilizaban la imagen o el glifo para poder abstraer y sintetizar tanto creencias como historias, así como información, ya sea funcional o más bien estética. Entonces, imagina, por ejemplo, te pongo este ejemplo. Antes nuestros ancestros no se orientaban en la ciudad por avenidas y calles. La vida siempre estuvo relacionada al agua. Entonces, tú te orientabas siempre río arriba o río abajo. Y entonces tenías una relación bastante fuerte con el agua. Siempre había un tránsito, por decirlo así, cerca de ella. Entonces, nuestros ancestros lo que buscaban era tener un canal de circulación que esté relacionado al tránsito o que esté relacionado a la visibilidad que pudiesen tener. Entonces, al ellos intervenir, imagínate, por ejemplo, un molón, una piedra enorme que está en la bifurcación de un río, en la ye de un río, o a las esteras de un río. Es una dirección, está comunicando algo ahí. Exacto, sería más o menos similar a si yo me subiese a una valla publicitaria a las afueras de la estación del trole de la ye o del recreo. ¿Y esa es la analogía que vos trabajas? Sí, claro, porque hay muchas veces en los procesos de comunicación podemos encontrar un poco de apatía por parte del emisor. Entonces imagínate, es como si entrases a un restaurante, o bueno, aquí en Ecuador fueses a un bar o a un restaurante y vieses un montón de gente hablando en chino o en otro idioma y tú no puedes entender esa comunicación que está viendo ahí, te molestarías. Es lo mismo que pasa con los grafitis ahora. Es lógico que para mucha gente sean un poco incómodos, grotescos, fuertes y que incluso sean inentendibles y eso genere más tensión todavía. Entonces... Es similar, hay un proceso implícito de comunicación subalterna allí que utiliza la imagen para circular creencias propias de cualquiera de estos dos grupos. Entonces, hay veces que yo me cuestiono, si yo viviese en el tiempo de nuestros ancestros, tal vez yo entonces estaría marcando piedras. Y es posible, a veces me cuestiono si ellos viviesen en nuestro tiempo, si marcarían piedra o utilizarían el spray. Ambos utilizan el espacio público para desprenderse de su mensaje y poder circularlo. Además, apelan al tránsito, a quien pasa por ahí. Entonces, estas relaciones se ven evidenciadas en las intervenciones que yo realizo cotidianamente o como parte de mi proceso de intervención en el espacio público. Y eso es lo que intentamos plasmar junto con esta muestra en Más Arte que estamos preparando con Gaby y Ana María Garzón. Entonces, es lo que estamos intentando mostrar. Creo que ya nosotros acá en la cabina y el público seguramente ya tienen la idea clara sobre esa relación entre los petroglifos y los grafitis actuales. Algo que vale la pena resaltar es H. Vallejo, ¿no? Él ha sido comisionado para intervenir en el espacio público en la Fundación Museos de la Ciudad para Yacu Parque Museo en el 2015 y en el marco de actividades de festivales internacionales de arte público como Latido Americano en Lima, Perú en el 2014, Pictopía en Medellín, Colombia en el 2015, Detonarte 2011, 2012, 2014, 2015, Mating of Style en Ecuador en el 2015 y 16 y Huellas de Arte en Maracay, Venezuela 2016-2017. Tú has tenido una larga trayectoria en ese trabajo, en realizar, pintar los espacios públicos, llenarme de color, formas, trazos. ¿Y cómo fue que te llegó esa impresión por ahora irnos a lo ancestral, a los petroglifos? ¿Cómo fue crear ese proceso de creación de unir estos dos conceptos? Durante estos años trabajando, circulando imágenes en el espacio público, me he fijado, por decirlo así, bastante en los procesos de comunicación y circulación de contenidos que hay en el espacio público. El espacio público es usado no solo por los grafiteros para pintar paredes o pintar sus firmas, sino que más bien el uso del espacio público para circular información es algo que nos atañe a todos y que además compartimos desde hace mucho tiempo. Y hay veces que nosotros solemos tener incluso, no sé, una doble o hasta triple moral en el momento de usar el espacio público. Es loco como para muchos propagandistas o para muchas personas que trabajan para partidos políticos no les hacen nada o no les molesta para nada intervenir espacios o transgredir espacios que a veces son poco tradicionales, como por ejemplo ustedes han visto cuando vas de ciudad a ciudad y ves unas piedras enormes pintadas de colores políticos. Eso a mí me parece lacerante, a mí, por ejemplo, o incluso nuestra generación anterior intervenía la naturaleza. Para mí pintar una pared es mucho menos dañino que lastimar una planta, porque sienten, no sé, antes yo voy a Engapirca y veo todos los pencos del maguey ahí puestos con nombres, puestos leyendas políticas, o en los árboles. Siento que lo que siento es que la pulsión de trascender a través de marcar el espacio público es algo que compartimos todos. Siento que el utilizar el espacio público para circular tus contenidos personales o colectivos no es algo que inventaron los grafiteros en el siglo anterior en Nueva York o en los 70s, 80s, sino que lo traemos desde la cueva. Pero ahora, este es un tema que seguramente despierta mucha conflictividad, polémica, controversia. Incluso, bueno, tenemos también normativas, por ejemplo, la ordenanza 282, en su artículo 16, prohíbe las alteraciones en la pintura y en las fachadas de las edificaciones. Y ahí, por ejemplo, por un lado tú mencionas de que la persona, el artista, pone en comunicación un mensaje en la pared, ¿no? Pero hay, en algunos casos, bueno, más bien el público podrá juzgarlo a su manera, en los cuales ese mensaje está destinado para un público pequeño. Exacto. Y no es para un público grande, y no se comparte ahí. Al igual que los petroglifos, era lo mismo, cuando los petroglifos estaban ahí no podían acceder todos a ellos. Mira, esta ordenanza, de hecho yo estoy muy feliz de poder haber contado con el apoyo de Gaby y su producción hermosa y con la curaduría de Ana María Garzón, porque siento que en esta exposición es pertinente en 2017 debido justo a esta ordenanza que tú acabas de comentar. Esta ordenanza salió en la administración de Barrera y lo que generó o lo que estimuló fue la práctica del graffiti ilegal o vandálico. Hasta antes, esta ordenanza salió a raíz de que un montón de chicos decidieron hacer graffiti ilegal o estas intervenciones más como de street art, un poco más vistosas, con contenidos que tenían más concesiones con el público, como que el público, tanto los dueños de las casas como los transeúntes, podían disfrutar o compartir con el artista, ya sea un paisaje, una figuración, unos animales, naturaleza. Eran concesiones que el artista generaba para poder comunicarse con su entorno. A partir de esa ordenanza se prohibió el uso de las fachadas, como tú lo acabas de mencionar. Ahora tú tienes que acceder a ellas a través de un trámite súper engorroso en el que tienes que incluso pedirle la copia de cédula, no al arrendatario ni al usuario, sino al propietario del predio. Entonces me pregunto yo, tú como propietario del predio de una casa, ¿me darías tu copia de cédula para que yo me vaya a hacer un trámite? Es complicado en realidad, llama mucho la atención ahí. Entonces, es un poco, pero yo no estoy feliz, pero me parece súper, un poco hasta cómico, riéndome un poco de la autoridad, porque esta ordenanza, antes que tratar de controlar algo, estimuló la práctica del graffiti ilegal y vandálico. O sea, ahora se hace más sin el permiso. Exacto, no sé si has visto, incluso ahora el graffiti como tal o el graffiti ilegal ha logrado incluso desbordar los espacios que tradicionalmente usaba. Antes buscabas paredes para pintar. Ahora no sé si te has subido en el transporte público, incluso ya está transgredido con sus vidrios. Sus paredes están firmadas, los vidrios de un montón de locales están dañados con una especie de ácido que no sé cómo conseguirán ni cómo harán. Y lo cierto es que se dificultó la práctica del graffiti artístico o del graffiti más que tenía más concesiones con el público. Y ahora el grafitero lo que está haciendo es tratar de buscar espacios desde lo ilegal, desde la clandestinidad, desde el vandalismo. Pero todo puede justificar lo que la persona quiera poner en las paredes, pese a que, aunque sea un rayón, que no lo entiendan más allá de unas 10 personas. Mira, tienes razón en que este rayón no lo van a entender más de 10 personas. Pero yo siento que el acto de apropiación del espacio público, el habitar el espacio público, es un acto de empoderamiento de uno. Entonces, cuando yo paso por una calle de un barrio y la veo toda limpia, sin que nadie diga nada, siento como este dicho de paredes blancas, mentes vacías. Y cuando veo un lugar que está lleno de firmas o lleno de manifestaciones visuales, yo me siento feliz porque siento que hay vida o hay gente que está habitándolo. Ahora, hay que tener bastante como criterio cuando vamos a hablar del uso del espacio público, porque generalmente nos quejamos de cómo estos grafiteros se apropian y transgreden el espacio, pero nunca cuestionamos cómo las empresas publicitarias o la propaganda o la maquinaria propagandista también se apropia. Se apropia, no para que lo entiendan 10, sino para que se enriquezcan 10. Entonces, cuando hay lógicas de producción o hay lógicas de generar dinero detrás del uso de un espacio público, hay como una doble moral. Si tú dices como, no, estoy trabajando para algo, para Coca-Cola o para algo así, nadie te dice nada. Yo, de hecho, lo he practicado, así me he puesto, yo, o sea, a veces para distraer la atención me he puesto como en ropa de otras cosas. Trato de ponerme como ropa que diga marcas o cosas y con así. ¿Y este es el permiso ahí? No, miento. No, pero la gente te ve y piensa que hay exacto, permiso. Exacto. La gente me ve y piensa que como estoy generando dinero, no hay dinero, no hay problema en esto. Entonces, eso es lo que te digo. Siento que, uno, los seres humanos tenemos la pulsión primaria, no un impulso primario, no primitivo, sino primario, por trascender a través de la marca o la impronta. Es por eso que un montón de vecinos, que aunque no tienen un interés artístico, cuando ven un poco de cemento fresco por ahí, le intervienen. Más de un señor le ha puesto a su hijo a intervenir. Como una pulsión, un instinto que está ahí siempre latiendo. Te digo, dejar una marca, dejar una huella. Trascender a través de la huella, a través de la marca o de la impronta. Hay mucha gente que hizo una marca, una firma por algún lugar en algún momento y hasta regresan años después para ver si sigue ahí. Sin duda, este es un tema que llama mucho la atención y nos invita a reflexionar. Gabriela, nos queda poco tiempo. Este trabajo, esta actividad, la inauguran hoy. También tengo entendido que realizarán un conversatorio. ¿Cuál será el tema de ese conversatorio? Bueno, le inauguramos hoy a las 7:30 y el conversatorio siempre realizamos junto a cada muestra un conversatorio en el cual el artista nos va a hablar de algún tema relacionado a la muestra o algún tema de relevancia en relación a la temática. Faltan semanas, así que aún no lo hemos definido totalmente, pero si nos siguen en nuestras redes, ahí lo vamos a publicar. Esa es una característica de Más Arte Gallery. Exponen y también a la par hacen una actividad de socialización. ¿Por qué? Bueno, nos interesa mucho fomentar la educación del arte, entonces siempre tenemos conversatorios que realizamos desde la galería y también tenemos conversatorios que realizamos con la DERA, que es un proyecto de educación. Con ellos mañana vamos a tener un conversatorio con Pilar Estrada, que es la directora del Centro Cultural Metropolitano. Entonces, siempre va a la par la parte expositiva con la parte de educación de arte. ¿Hasta cuándo estarán las obras de H. Vallejo? La muestra se cierra el 29, justo con los talleres abiertos de Quito, en el cual vamos a introducir algunas obras de otros artistas que dialogan con la obra de H. Y el público, un poco para que se dé cita, no sé si nos recuerdas, ¿dónde están ustedes ubicados? Estamos en la avenida 12 de Octubre y Abraham Lincoln queda a mitad de camino entre la Plaza Artigas y el Hotel Quito, en el edificio Mirage, en la planta baja. Para hoy la inauguración, ¿qué actividades contemplará? Bueno, siempre hacemos una pequeña apertura, somos bastante informales en la cuestión de la galería. Nos va a auspiciar Cholos Brewery, que es una cerveza artesanal. Entonces vamos a para conversar, para que puedan hablar con el artista, conmigo, con Ana María la curadora. Entonces les esperamos. Perfecto, entonces hoy estamos dándonos una vuelta por allá por la 12 de octubre, ¿verdad? Uh-huh. Allá estaremos entonces en Más Arte Gallery. Queremos agradecerte, H. Vallejo, por acompañarnos. Y también Gaby Moyano. No, muchas gracias. A ti. La hora exacta, 8 de la mañana y 40 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito, Alcaldía de Quito. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, ya tenemos las 8:44. Recibimos a nuestra tercera invitada. Estamos con la escritora Andrea Elgueta Molina, quien la noche de hoy hará la presentación de su libro Abond, evento en el cual se inaugurará el espacio Acción Cultural. Esto está en el norte, centro norte de la ciudad. La escritora nos visita desde Chile, país de sus padres, y llega a Ecuador en un intento por recordar su paso por el país cuando era niña. Muy buenos días, Andrea, bienvenida. Hola, bienvenida y saludos a las personas que escuchan. Este libro está publicado en francés, me da dificultad un poco el nombre, sería Avant un temps qui précède, ¿así sería? Es Avant dans un temps qui précède. Así es. ¿Y en español qué es lo que nos dice? Avant es una preposición, es antes, ¿ya? Y lo que significa es en un tiempo que precede. ¿Ya? Eso es lo que significa, es un poco como todo mi antecedente, ¿ya? Es como todo lo que corresponde hacia atrás. Antes de este momento de esta temporalidad. Exactamente, antes del presente, o sea, todo mi pasado, ¿ya? Hablamos de infancia, adolescencia, juventud, años de madurez aquí en este libro. Exactamente. ¿Y por qué con el nombre francés, un poco romántico? No sé por qué, o sea, para jugar, yo creo, un poco, ¿ya? Uh-huh. Algo que vale la pena contar al público es que Andrea Elgueta pasó parte de su infancia, gran parte de su infancia acá en la ciudad de Quito, y luego posteriormente regresó a Chile. Sus padres llegaron acá al país en el contexto del problema de la dictadura de Pinochet. Ese fue el contexto, ¿verdad? Exactamente. Mis papás estaban estudiando. Y después del golpe militar, muchas personas no tenían posibilidad ni de estudiar ni de trabajar porque habían sido militantes o adherentes al gobierno de Salvador Allende. Y entonces, en ese contexto, mi mamá queda embarazada. Entonces, ahí dice mi papá, ya, bueno, vámonos a vivir. Mi abuelo, que fue el primero que llegó acá, mi abuelo salió el 12 de septiembre desde Chile, metido en un tambor arrancando, ¿ya? O sea, menos mal que mi abuelo pudo arrancar, si no sería un detenido desaparecido o un ejecutado político. Y entonces él llegó y él fue el que eligió Ecuador, ¿ya? Después de eso ya vino mi mamá y vino mi papá y yo nací acá. ¿Es en el año 76? El año 76. Mi mamá viajó desde Chile cuando ya tenía 8 meses y medio de embarazo y yo llegué acá a nacer. ¿Y fueron los únicos de tu familia, Elgueta Molina, los que llegaron acá al país o también tenías otros familiares? Llegaron después tíos, llegaron familiares y amigos en general, porque acá se armó una gran familia chilena. Había una comunidad. Había una comunidad chilena muy grande. Entonces al final acá nos reencontrábamos y nos reconocíamos entre todos, porque claro, pues éramos varios los que estábamos en estas condiciones. Habían personas que efectivamente estaban siendo perseguidas y otras personas que huyeron por razones económicas. ¿ya? O de mejorar, o de buscar otro lugar más bonito para vivir. Algo que me llamaba la atención en la presentación, se señala que la obra habla mucho de la experiencia, pero rebasa ese contenido autobiográfico y permite múltiples entradas. Hay más allá de Andrea Algueta en este libro. ¿Cuáles son las sensaciones o emociones que se escribe? Fundamentalmente tiene que ver con un proceso de reencontrarse a sí mismo, ya, de buscarse, porque cuando uno nace en un país afuera, de alguna otra manera uno siempre va a ser un extranjero, ¿ya? Voy a ser una extranjera acá en Ecuador y también voy a ser una extranjera en Chile, ¿ya? O sea, de alguna otra manera nunca voy a estar en ningún lugar. Que eso les pasa mucho de los hijos de exiliados, ¿ya? Entonces, de alguna otra manera, este libro habla de eso. Habla de un proceso donde uno se vaya reencontrando a medida de ciertas cosas, de ciertos detalles de la cotidianeidad, netamente. ¿Y tú cómo te sientes? Ecuatoriana, chilena, no sé. Yo tengo doble nacionalidad y toda mi infancia está acá. O sea, yo creo que todo lo que yo soy tiene mucho sentido acá. Sí. Vamos a recordarles este libro que se titula Avant Dance Un Temps qui Précède. Se presenta esta noche en el lugar denominado Acción Cultural Espacio, espacio que se inaugura hoy a las 7 de la noche y se presenta este libro. Años de infancia, años de experiencias, cosas vividas de la escritora Andrea Algueta están presentes en este libro. ¿Qué es lo que tú recuerdas de esos años de acá en Quito? Mira, fundamentalmente los colores, ya, los sabores, y yo creo que mucha la alegría. Oye, estoy súper emocionada. Entendemos, como lo comentaba Andrea, debe ser muy difícil eso, ese proceso de volver a encontrarse con sus recuerdos, con su infancia. Porque uno fue de pequeño, ¿no? Y pues siempre ese cariño que uno tiene a la infancia, pues ya las vivencias de pequeño. Pero Andrea no está sola, ella también ha venido acompañada de su hermana y también de su hija, Antonia. Quisiera que nos cuentes tu experiencia, más bien las anécdotas que te ha dicho tu mamá sobre la ciudad, sobre Quito, sobre esta metrópolis en estas montañas, y lo que te ha contado frente a lo que has podido observar en estos pocos días. No sé, estoy un poco nerviosa. Ay, no, Pali, mejor que... ¿Siempre ha estado presente ese recuerdo de la ciudad de Quito en las conversaciones de tu madre? Sí, bastante. Siempre me habla como de las comidas, sí, las frutas. De los recorridos que... últimamente me ha hablado mucho de los recorridos que ella hacía cuando era chica. Por ejemplo, para ir al colegio, para ir a cierto lugar, etcétera. Y en el caso de esa comunidad chilena, Andrea, ¿todos en su mayoría han regresado o muchos ya se han quedado acá en el país? Mira, muchos volvieron a Chile. Y de alguna otra manera, muchos de ellos también tuvieron que regresar, porque Chile vivió un proceso de cambio, ¿ya?, donde se convirtió en un país neoliberal, ¿ya?, un país muy individualista. Entonces, muchas de las personas que vivimos acá en Chile, o sea, acá en Ecuador se respira mucha solidaridad. O sea, todas las personas acá son muy abiertas, son personas muy cálidas, y todas las personas en general tienen una relación humana, ¿no? Se juntan, se conversan. Allá en Santiago y allá en Chile no existe eso mucho, ¿ya? O sea, hay un proceso de individualización muy fuerte, donde cada persona depende de lo que cada persona haga, si es feliz o no es feliz. ¿Eso quedó marcado a partir de la dictadura? Absolutamente. O sea, Pinochet y toda la derecha chilena lograron cambiar el país, que el Chile no era así, ¿ya? Entonces muchos de los chilenos volvieron a Chile y no se ambientaron. O sea, fueron profundamente infelices, independientes. Porque volvieron a un país que ya no existía, ¿ya? En tu caso, ¿cómo recuerdas ese encuentro con ese país de tus padres? Yo me acuerdo cuando llegamos como 2 meses antes del plebiscito, ¿ya? Era un país muy, muy gris, era un país sin colores, era absolutamente... las personas andaban casi todas muy, muy de bajo perfil. O sea, las personas que andaban con colores, yo soy muy colorinche, entonces era muy raro, ¿no? Era como una persona que usa amarillos, que usa rojo, era muy extraño para ellos, ¿ya? Y en general con mucha desconfianza unos del otro, ¿ya? Uh-huh. Porque también durante la dictadura, porque yo creo que eso fue una de las cosas muy complicadas de la dictadura, que logró que las personas empezaran a tener sospechas sobre el otro, ¿ya? Entonces eso mina mucho las relaciones sociales. Esa parte también está en este libro, ese encuentro con el Chile que no conocías. Yo creo que acá hay un poco también de juventud, ¿ya? Sí. O sea, en general, la juventud mía, mi generación es una generación más bisagra, ¿ya? Porque es una generación que nos tocó vivir el proceso de muchos exiliados y además muchos perseguidos que nacimos en dictadura ya. Pero no tenemos la experiencia directa de la dictadura y tampoco tenemos la experiencia directa de la democracia, ¿ya? Entonces somos una generación muy bisagra. Entonces, aquí hay algo de eso, ¿ya? ¿Qué tal si nos das lectura un poco a este ¿ya? poemario? Que también me llama la atención. Es un proyecto experimental porque leía que aparte de la poesía también hay algo de prosa, hay algo de narrativa aquí. Sí. Sí, eso lo hiciste de una forma experimental. Sí, exactamente. O sea, es la manera en cómo me salió, ¿ya? Porque hay respiraciones que son más ordenaditas como un poema y hay otras que son que salen como un chorro nomás. ¿Ya? O sea, sí. ¿Qué tal si nos lees algo? Mira, les voy a leer un... Mira, por ejemplo, acá, por ejemplo, este de la juventud, hablando sobre el tema de la bisagra, ¿no? Que decía, este es un poema que se llama Juventud, sí. Existía una esquina a la cual iríamos sin duda alguna. Y esa esquina estaba llena de nosotros, a pedazos, como mendigos, pidiéndonos agua. Solo eso, monedas intercambiables por espacios propios. Y en harapos, como moda de identidad, para reconocernos, los heridos acá, los otros quién sabe, viviendo en otro país, en otro espacio al que no pertenecemos. Jugamos a dibujarnos los ojos, a reconocernos en la sangre, en el miedo. Nos encontrábamos siempre, pero esa área dejó de existir. Hoy solo está el margen, iluminado de neón moderno. Nuestra ropa no es la misma, ni la música, ni las palabras. Solo queda nuestro espejo, que una vez se rodeó de nosotros, como en jolgorio, como en rito popular. ¿Y tú crees que todavía siga vigente esa generación bisagra en este siglo XXI? Yo creo que sí. Muchos de nosotros estamos marcados, de alguna otra manera. O sea, para nosotros... O sea, la dictadura nos marcó muchas generaciones, ¿ya? No solamente a nuestros abuelos, nuestros padres, sino que también a nosotros y a nuestros hijos, porque Antonia, mi hija, también tiene un poco de esa experiencia, ¿ya? O sea, tiene hay una gran personas que quedaron marcadas también con este proceso. ¿Ya? Esa es tu primera obra. Oye, es mi primera obra. Y qué hermoso que lo traigas de acá a Ecuador. También hay, imagino, tú vienes, esto se publica en Chile, pero también vienes con libros, con ejemplares. Exactamente. ¿Dónde van a poder ser adquiridos por el público? Hoy día los vamos a vender, yo supongo, en el lanzamiento. En el lanzamiento. Ahí los voy a llevar, sí. Perfecto. Entonces, no se olviden, hoy será este lanzamiento en Acción Cultural. Esto, no sé si contamos con la dirección, creo que está en la avenida Mariana de Jesús. Así que a darnos cita a partir de las 7 de la noche. Es al frente de la Flaxo. De la Flaxo. Perfecto. Exactamente. Es la pradera Mariana de Jesús. Sí, al frente de la Flaxo. A las 7 de la noche, en horas de la noche, tendremos ya la presentación de este poemario junto a Andrea Elgueta. ¿Tú hasta cuándo estarás en el país? Hasta el sábado 22. A este sábado nomás. ¿Te regresas a Chile? Sí. Perfecto. Te deseamos lo mejor y también gracias por traernos estos regalos literarios desde el sur, desde Chile. Gracias, muchas gracias a usted. Suerte. Y bueno, tenemos ya exactamente las 8 de la mañana y 56 minutos. Como siempre, agradecemos a ese público que está pendiente a través de 100.9 FM y 940 AM. Y también a nuestro equipo informativo, Diego Salazar, en la cabina máster, Patricio Álvaro Silva, desde la dirección general. En la reportería, también Karina Soria, Michelle Játiva, también César Figueroa, Paula López. Y bueno, Gabriela Larrea, por supuesto. El día de mañana les esperamos a las 7 horas para que desayune con nosotros con toda la información cultural. En la conducción les acompañamos Michelle Játiva y Darío Males. Muchas gracias. Hasta mañana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.